El apóstol San Pablo nos define qué es y cuánto vale un ídolo. Esta presentación con el doctor Abelardo Limón es muy actual, ya que nuestro mundo es idolátrico en extremo. Recordemos lo que dice Pablo en el capítulo 8 de la primera epístola a los Corintios, en los versos 2 y 3. El que cree que sabe algo todavía no sabe cómo debiera ser, pero el que ama a Dios es conocido por él. Aquí Pablo nos dice que cada individuo tiene la responsabilidad de responder al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios desea revelarle a cada persona la verdad acerca de su Creador, acerca de su Redentor y acerca de su Vivificador. El verso 3 nos explica cómo es que uno puede tener un contacto verdadero y personal con Dios. Cuando Pablo usa la frase, aquel que es conocido por él, nos quiere dar a entender que esto es mucho más de lo que comúnmente expresamos. Es común decir, yo sé quién es, pero no le conozco muy bien. El tipo de conocimiento cual Pablo habla aquí en el verso 3 es el conocer a fondo, el comprender los problemas y las aspiraciones, las penas y los deseos de la persona. También, cuando dice que Dios nos conoce, aquí Pablo quiere dar a entender que esto incluye el consuelo, de que está dispuesto a prodigarnos su ayuda y su poder, como también que está dispuesto a cuidar de nosotros y, a la vez, solucionar nuestros problemas. Entonces, el amar a Dios no consiste solo en estar ocupado en su servicio, sino en permitir que Él obre en nosotros, que Él obre su voluntad y, a la vez, esperar en Él, adorándole y confiando, heredando sus promesas por medio de la fe y la paciencia. El verso 4 dice así, de modo que en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es absolutamente nada y que hay un solo Dios. Es aquí donde volvemos a lo que provocó a Pablo a plantear estos principios, y era esto, el comer cosas ofrecidas en sacrificio a los ídolos. Pablo especifica, primero, que es lo que sabemos, que hay un solo Dios, no más. Y no hay ídolo que en sí sea más que lo que vale el material de que es hecho, sea un trozo de madera, un poco de yeso o cualquier otra cosa. El sentido común o el buen juicio del hombre le dice que no puede haber más que un solo Dios. Un solo Dios omnipresente y omnipotente. Esa deidad puede manifestarse por medio de las tres personas de la Trinidad, pero no es posible que existan dos o más dioses eternos y distintos. El Dios verdadero es espíritu. Él no permite que su pueblo haga o se incline a ídolo alguno, así como lo declara el segundo mandamiento del Decálogo. Todo cristiano sabe esto. Además de esta doctrina básica, hay ciertas otras verdades que son de igual importancia para el que cree en el Evangelio. Y algunas de estas están enumeradas en este capítulo, el 8, iniciando con el verso 6. La manera de reconciliar el verso 6 con el 4 es tomando en consideración las primeras dos palabras del verso 6. Pablo dice en el verso 6, «Para nosotros no hay más que un solo Dios». El Padre de quien todo procede y para el cual vivimos, y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Las primeras dos palabras, para nosotros, es decir, para nosotros los que sabemos que en realidad de verdad existe un solo Dios, es esta enseñanza. Para el mundo hay muchos dioses. Son llamados dioses, pero en realidad son dioses falsos. Los que no conocen al Dios que hizo los cielos y la tierra creen en una pluralidad de dioses. Uno para el cielo, otro para el mar, otro para la tierra, otro para la cosecha, el negocio y en fin. Entre paréntesis, aquí queremos decir que Pablo escribe en el verso 5, cuando él dice hay muchos dioses y muchos señores, que a primera vista esto parece ser contradictorio a lo dicho en el capítulo 10 de esta misma epístola. Para el cristiano, ni el cielo ni los cuerpos celestiales son dioses. Tampoco lo son la naturaleza, los árboles o otras cosas, ya que nuestro Dios fue quien los creó y le sirven a Él. Adoramos solo a Él y no a su creación. El verso 6 confirma esto. El mundo piensa que sus ídolos son dioses, sí, pero para nosotros no hay sino un solo Dios. Toda nuestra devoción y lealtad es a Él, y esto exclusivamente, sin ser dividida entre muchos dioses o objetos de adoración. Suplicamos a uno solo, no a varios, no importa la naturaleza de la cosa deseada. Al decir, y nosotros por medio de Él, quiere decir que nos reconocemos como parte de la creación, formados por Él y sostenidos por Él. El Padre Celestial es el Creador, el origen de todo. Y es absurdo pensar en dos dioses capaces de crear universos y razas humanas. Pero es lógico aceptar lo revelado al decirnos que el Padre se manifestó en la persona de su Hijo Jesucristo, quien es la única encarnación del Padre y por medio de quien se hizo todo. ¿Por qué es esto? Es porque el Hijo es la misma esencia divina, solamente que se ha revelado en forma visible o en una manifestación perceptible, sea antes o después de la encarnación. Y naturalmente fue por su medio que la Deidad formó el universo. El universo es otra forma, aunque inferior, de su manifestación. Sí, es verdad, Jesucristo es más que toda la creación, porque Él puede crear otros universos si hubiera necesidad, mientras que ninguna cantidad de universo os podrá jamás producir un solo Señor Jesucristo. Los hombres son todos incluidos en la creación, pero nosotros, los que somos redimidos y regenerados, reconocemos en una manera muy especial lo que le debemos al Señor Jesús. Es por medio de Cristo que hemos alcanzado el conocimiento del Padre y de la salvación que nos ha hecho los hijos de Dios. Es así que termina el primer párrafo acerca del conocimiento cristiano con relación a los ídolos, por lo menos en teoría. En la práctica, como Pablo luego explica, hay que reconocer que todo no es lo que debiera ser. En esta segunda parte vemos que Pablo reconoce que en realidad hay personas que desde la niñez han sido idólatras, acostumbrados a pensar en el ídolo como cosa real y temida, quienes, ser convertidos a Cristo, no pueden enseguida aceptar que no hay poder o que no hay personalidad efectiva en o detrás del ídolo. Siendo que es así, ellos no pueden comer de cosas que han sido ofrecidas a ídolos, sin sentir que están participando en un culto idolátrico, como si estuvieran rindiendo homenaje a las imágenes. Ellos saben que un cristiano no debe adorar sino a Dios, y por lo tanto su conciencia es herida si es que comen, a sabiendas de lo ya sacrificado a los ídolos. El apóstol aquí dice que tal conciencia, es decir, tal conocimiento o juicio, es débil. O sea, no está fuerte, no es una conciencia robusta, bien alimentada o enseñada. El creyente más escrupuloso en minuciosidades no es necesariamente el más espiritual y correcto, pero tampoco lo es el que es indiferente. El hombre espiritual sujeta todo a la consideración de lo que contribuye a la mayor honra y gloria de Jesucristo. El verso 7 dice así, pero no todos tienen conocimiento de esto. Esto nos confirma que hay cristianos cuyas conciencias serán contaminadas si comieren cosas ofrecidas a ídolos. Esto es así, a pesar de que en esta dispensación de la gracia, el hombre no se recomienda a Dios por lo que come o lo que rehúsa comer. Pero el apóstol aquí dice sencillamente que ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Con estas palabras, que tal vez nosotros escribiríamos en sentido contrario, Pablo nos exhorta a no despreciar al hermano escrupuloso por cuanto no come carne sacrificada. Ni hemos de honrar al que come. Pero ¿por qué nos preguntamos en vista de lo que ya ha enseñado? En los versos 9 al 12, el mismo apóstol nos da la contestación a esta pregunta. Así dicen estos versos. Sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Porque si alguien de conciencia débil te ve a ti, que tienes este conocimiento, comer en el templo de un ídolo, ¿no se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos? Entonces, ese hermano débil por quien Cristo murió se perderá a causa de tu conocimiento. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo. Por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás, para no hacerlo caer en pecado. A pesar de tener libertad de comer lo que sea, sin temor de que ha de afectar nuestra relación con Dios, por lo que toca a nuestra conciencia, hay sin embargo otras consideraciones que limitan el ejercicio de nuestra libertad. Bajo ciertas circunstancias, dice Pablo, sería un pecado, sería un crimen espiritual usar nuestro privilegio de comer. En otras palabras, el cristiano no debe mirar hacia adentro a su propia conciencia solamente antes de hacer alguna cosa controvertida, sino mirar alrededor también. Y debe preguntarse, ¿qué efecto tendrá mi acción en las conciencias de mis hermanos en Cristo? Es muy fácil para un miembro del cuerpo de Cristo hacer con toda conciencia alguna cosa que resultara un tropiezo para otro hermano. Dirá con toda sinceridad que nunca se imaginaba que había algo de malo en lo que hizo, pero su falta fue en no pensar, antes de ejecutarlo, en el efecto que tendría. Examinó su propia conciencia, pero no tomó en cuenta la de los otros. Se ve por el verso 10 que Pablo se refiere al caso de un cristiano que se sienta a la mesa en el templo de cierto ídolo para comer de los sacrificios. Algunos pueden hacer tal cosa con toda buena conciencia, pero otros no. Para estos sería lo mismo que participar en la idolatría, y su conciencia no les permitiría sentarse allí sin sentir que estaba ofendiendo a Dios. Pero si acaso uno de estos ve a otro hermano, igualmente miembro de la iglesia, sentado a la mesa en el templo del ídolo, sería animado a acercarse también a pesar de creer en su corazón que sería incorrecto hacerlo. Los versos 11 y 12 son versos muy lógicos y claros. Y solo hay que comentar que cuando Pablo dice que él se perderá, no habla de la perdición eterna del alma del hermano en Cristo. Si está en Cristo, no perecerá jamás. Pero si persiste en hacer lo que hiere su propia conciencia, perderá su paz espiritual, el gozo de su salvación, la confianza en la oración y perderá toda íntima comunión con Dios por haber entristecido al Espíritu Santo. Algunos comentaristas alegan que el apóstol quiere decir por la expresión «el hermano débil por quien Cristo murió» se refiere a aquellos muy interesados que se acercaban al Salvador, pero que todavía no le habían recibido definitivamente. Les llama hermanos en Adán, pero no hermanos en Cristo. Es difícil reconciliar esta interpretación con el texto sagrado. Si no se quiere perder la paz del Espíritu y lo que tiene que ver con la comunión con Dios, no se puede entristecer a la persona del Espíritu Santo. Y si tiene usted alguna pregunta que haya surgido de esta lección, le invitamos para que la dirija a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.